pasa? ¿Qué le pasa al Mayora? Al Mayora, al Mayora, al Mayora. No quiere que yo descanse ni pare de trabajar, y no me paga la caña como la debe pagar. Abusado de Mayora, que no me deja descansar. Abusado de Mayora, que conmigo quiere acabar. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. ¡Mayora! Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. Si no me paga la caña, ¿cómo la debe pagar? Pues te dejo tu bate y me voy pa' la capital, Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. ¡Pichirili! Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. Si me manda cataré, con mucho gusto diré. Allí el corte de caña lo paga mucho mejor, Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. Chico Jiménez. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. Oiga, compadre Monchín, usted que sabe de caña, dígame cuál es la maña para usarla también, Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajar. ¡Messie Monchín! ¡Messie Pichirili! ¡Vini, sí, Chico Jiménez! ¡Ume va a cupilacán! ¡Muéale pa' catarén! ¡Copla! Vamos para Río Jaina. Vamos. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajo. Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajo. Lole, lole, lole, lole, lole, lole, lole, Mayora. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajo. Págame la caña bien, pa' entonces yo trabajo.